Me cansan los caminos cíclicos. Te estoy tirando a la basura tus recuerdos, las fotos y los poemas que te escribí. Y a ti te duele la mirada. Puedo decir alto y claro, no sé a dónde me dirijo. Me pesan los párpados. A veces exploto y otras tengo sequía de impulsos. Me marean las líneas del metro. Estoy harta de las hormonas, los cambios. Harta de ser pezón y curva. Harta de ser pezón y curva. Estoy tirando a la basura. Me cansan los caminos cíclicos. Me cansan los caminos cíclicos. Harta de ser pezón y curva. Cansan los caminos cíclicos.